Hola, buenas noches. Epa. Hola, buenas noches. Hola, buenas cojones. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, pues no sé si estoy saliendo o no estoy saliendo. Esto es Los Tres Coros y empezamos con Angelique Kidjo y Brahim Malouf. Lo agisce alla fia ibera. pues eran Angelique Kidjo con Ibrahim Malouf, este trabajo del año pasado que se llama Reina de Shiva. Y como ahora todo el mundo se está organizando en procesiones esta semana, pues nosotros vamos a organizarnos en parejas, por llevar la contraria. Bueno, ya habéis visto que los cuervos no tenemos buenos principios, pero vamos a seguir el programa sin mayor novedad, yo creo. Y vamos con la siguiente pareja de baile, Bela Fleck y Toumani Diabaté, ese pedazo de trabajo de 2020 que se llama The Ripple Effect, y esto se llama Line Road. Thank you. Bueno, pues no tomo ni idea, Baté, y el banjo de Bela Fleck, Cora y banjo. Y vamos a algo parecido, así ya es Catherine Finch con el arpa y Sekou Keita con la cora. El álbum se llama Echo, también se grabó el año pasado, en 2022, y esto se llama Yula Kuta. Thank you. Bueno, el arpa y la cora era Catherine Finch y Sekou Keita. El álbum es Echo. Y bueno, pues Mali y Gales, en este caso. Y nos vamos pues a Inglaterra. Ellos son Hannah Sanders y Ben Savage. El trabajo se llama In of the Rosy Morning, a sampling of folk music of England and North America. Es el típico álbum grabado en pandemia, pues la gente evidentemente con el COVID que no podía hacer otra cosa. En el caso de los músicos, pues que van a hacer música, como tampoco podían acceder a muchos medios, pues un disco básicamente acústico, donde trabajan con temas tradicionales, con este When I First Took Caledonia, y en este caso se refiere a la de Cape Breton. Spider-Man swore she looked like the Queen of May. If I had Pam from Pennsylvania, if I had paper of the snowiest white, if I had ink of the rosy morning, a true love letter to you I'd write. I wish I was on the deepest ocean, far from land as the eye can see, sailing over the deepest waters, where woman's love it cannot bother me. I lay my head to a cask of brandy, which so dandy boys I do declare, for when I'm drinking I'm sad. And how I lost that young lady fair. When first I came to Caledonia, I got started and I got lodgings with Donald Norman. He had a daughter who made good tea. Bueno, ahí estaban Hannah Sanders y Ben Savage. Morita balada. Vamos a cambiar de tema. Este es un disco bastante más antiguo, del 75, y mezcla ni más ni menos que a Don Cherry con Latif Khan. Ya ha venido por aquí alguna vez este Music Sagan, y esto es el correo aéreo, Airmail. Thank you. Bueno, parejas, Don Cherry, Latif Khan, tremendo, el trompetista, y esto era Correo Aéreo. Seguimos con jazz mezclado con sonidos pues más folclóricos, en este caso Han Jones, con su piano, se encuentra con Chet Tidiansek, otro disco que también ha venido por aquí, Sarala. Esto se llama Maringa Folly. Thank you. Hand John y Chet Tiedensek. Y seguimos en este caso con John Balke y Amina Alawi, aunque detrás hay más gente. Un proyecto que el teclista sueco llevó a cabo, pues mezclando música barroca con música andalusí. Y para eso pues se trajo a la intérprete marroquí, Amina. Y de ahí salió, pues, por ejemplo, este Toda Ciencia Trascendiendo. Entré donde no supe y me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Supe dónde entraba, pero ahí cuando me vi, sin saber dónde estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era ciencia perfecta. En profunda soledad entendí vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendió. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. Que ahí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece.

que le puedan emprender, quien se supiere vencer, con un saber no sabiendo, irá siempre trascendiendo. Si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia, es obra de su clemencia, hacer quedarnos entendiendo toda ciencia trascendió. Estaba John Balke con Amina Alawi y más gente, por ahí anda John Hassel y bueno, pues eso, más gente. Bueno, seguimos con parejas como Justin Aldan con la improbable colaboración del artista italiano Mauro Durante, que bueno, él es un especialista en taranta, y aunque también hace ritmos traces con la taranta, pues viene sobre todo de la música tradicional italiana. No como Justinadas, que bueno, viene del punk, del post-punk, que ha producido pues un montón de trabajos, desde Sinéad O'Connor o Jagabel, al Zeppelin, a Robert Plant, con sus colaboraciones con Jules de Camera, un enamorado de, o los mismos Tina Riwen, un enamorado de la música del norte de África. Y bueno, el trabajo se llama Still Moving, ya vino por aquí, y esto se llama That Road Down. I'm sick at heart, sick at wars of men. I'm sick at heart, sick at wars of men. I had my fill of trouble. I'm sick at heart, sick at the wars of men. Bueno, y no sé si llamar de pareja son trío, porque John Lee Hooker, que en paz descanse, también anda por ahí y se le escucha. Bueno, más parejas en Andy Irvine y Liebjörn, creo que se pronuncia Liebjörn Nielsen. Se conocieron en los 90 en un festival y bueno, ella es noruega, cantante de folk, él es Andy Irvine, evidentemente irlandés y más que conocido por haber estado en un montón de grupos míticos. Y bueno, pues esto evidentemente va del lado de Andy Irvine. Esto es Patrick Street Gig, The Humours of Carly Strain y Hailing the Girl with Fire. Y allá va. Sailors all come lending ear and listen to me song. It's of a trick was played on me and it won't detain you long. I came home from sea the other day, a girl I chanced to meet. She's asked me up along with her to dance in Patrick Street. Says I, me pretty fair maid, I cannot dance too well. Besides, I'm bound for Newrytown with me parents they do dwell. I've been at sea these last few years, saved up £50. Me parents are expecting me tonight in Newrytown. Well, since you cannot dance too well, then you can have a treat. You can have a glass of brandy and something nice to eat. At 9 o'clock this evening, I leave you to your train. But don't forget to call on me when you come back again. Oh, she seemed to be so friendly. We went and hired a car. We both went down to Patrick Street and on arrival there, the people on the other side, I thought I heard them say, he'll be needing a very fast jaunting car before he gets away. Had not been long in the room when whiskey had came in, and when everyone had had their fill, the dancing did begin. Me and me love, we danced around all to a merry tune, while the other couples did the double shuffle round the room. And when dancing it was over, for bed we did prepare, and after that I fell asleep, the truth I will declare. Me darling and me £50, me gold and all had fled, and there was I myself alone, stark naked lying in bed. Gazing all around me, nothing could I spy, but a woman's cotton jumper at the foot of the bed did lie. I wrung me hands and tore me hair, crying, oh, what will I do? Oh, fare thee well, sweet Newrytown, I'm sure I'll never see you. And when night time it was come again, and daylight was away, I put on the skirt and jumper, and I set off for the quay. And when I went on board the ship, the sailors all did say, oh, Jack has grown much prettier since last she went away. Oh, is this the new spring fashion that you went to buy on shore? Where's the shop that sells them? Do you think they may have more? The captain says, now, Jack, I thought you were from Newrytown. You might have bought a better suit than that for £50. Well, I might have bought a better suit if I had had the chance. I met a girl in High Street, she's asked me to a dance. I danced me own destruction and I've done it so complete. I vow I'll never go back again and dance in Patrick Street. Come all of you young sailor boys, a warning take by me. And always keep good company when you go on a spree. Be sure and stay clear of Patrick Street, or else you'll rue the day. In a woman's skirt and jumper, they will ship you back to sea. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el señor Andy Irvine con el violín de Leifbjörn Nilsen. Y bueno, seguimos con más parejas, más Sabadat, una representante del canto persa tradicional en el exilio, desde que en Irán están los el gobierno que está. Y Mighty Sand McLean, una pareja de lo más extraño, porque Mighty Sand más bien viene del blues, sobre todo del rhythm and blues. Y bueno, esto se tradujo en un álbum que se llama Skin of Reunion, y esta canción se llama Embajador de Corazones, Ambassador of Hearts. Push for all the love, for all the love that you just brought to me. Tell it from above, tell it to my love, to wait till our love is free, baby. Así de bonito suena más a Bad Dad con Mighty Sam McClain, que también tiene una pequeña voz, Mighty, ni nada. Bueno, Martin Windsor y Jenny Steele. Uf, Martin Windsor es para conocer más bien del folk inglés. Estaba en las bandas de Skiffle a finales de los 50 y, aunque no esté muy nombrado, tiene bastante que ver con el renacer en los circuitos, sobre todo de los clubs en Londres, del folk a principios de los años 60, antes de los nombres que todos conocemos, desde Rembourg o Jans o compañía, vale, pues andaba él ya por allí. Nunca fue demasiado reconocido y, bueno, formó dúo y al final se acabaron casando, es decir, que son dúo y pareja a la vez, Martin Windsor con Jenny Steele, una cantante escocesa. Estuvieron rondando pues los clubs durante los 60 y los 70 y, bueno, en los 80 acabaron con sus huesos en Alemania porque no conseguían vender en su país de origen. Y estos son unas cintas que, bueno, pues acaban de salir ahora, el año pasado, con el título de Troubadours, que recogen pues grabaciones de ellos, de folk pelado, o sea, no vais a encontrar grandes arreglos aquí. Y, bueno, esto se llama Once I Live a Life of a Millionaire, está grabado en vivo en el Troubadour, y allá va. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a good time, buying bootleg liquor and that good Deutsche Wein. When all at once I felt so low, my friends they stopped knocking on my door. It's kind of strange, you know, when you're broke, nobody wants to know. But if I ever get on my feet again, I know I'll find my long lost friends. Funny thing, there ain't a doubt, nobody wants you when you're down and out, when you're down and out. one when I began to fall so low. Didn't have no friends, no place to go. Ever get my hand on a dollar again, I'm gonna squeeze it till that eagle grins. Because no, no, no, nobody, nobody wants you when you're down and out. In your pocket, not a penny. Talking about friends, well, you don't have any. Soon as I get on my feet again, everybody wants to be my long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody wants you when you're down and out. Bien, pues ahí estaban en el Troubadour Martin Windsor y Jenny Steele, y este clásico de Bessie Smith, Nobody Knows You When You're Down and Out, o, como ellos lo llaman, Once a Life of a Millionaire. Bueno, la canción va de eso. Pero yo era millonario y tenía para champán, whisky, de todo, y ahora no tengo un clavel y nadie me quiere. Bueno, pues tan actual como era antes. Matt Sweeney y Bonnie Prince Billy. Volvemos a Inglaterra. Matt Sweeney pues está muy apegado a las producciones desde Inglaterra con sonidos africanos. Y Bonnie Prince Billy, bueno, sobre todo es el letrista del disco que vamos a oír, pero es un intérprete de folk curioso, con un lado muy, muy pesimista en sus interpretaciones, muy oscuro. Y bueno, se han juntado en un disco que se llama Super Wolves, Super Lobos, y bueno, pues tienen influencias de todo tipo. En este caso vais a oír, pues posiblemente influenciar de Norte de África. Esto se llama el Hall of Death. Every so often when the tide is low, my heart starts dissolving and cry, you must go and give her your tribute, though she won't even know. Yeah. habéis oído ese toque de blues del desierto. Las letras, sobre todo, son de Prince Billy, pero la producción está claro que es de Matt Sweeney. Bueno, esto ya vino el otro día. Vamos a con Mariali Pacheco. Vámonos a Cuba y esto es El Bola en directo. Thank you. pues toca un poquito el piano el Omar, ¿eh? Jo, vaya pedazo de demostración. ¿Quién hubiera estado ahí? Bueno, pues va de parejas y vamos con la canción para David. No nos hemos olvidado de él. Y qué mejor pareja que los Blues Brothers, Joliet, Jake y Elwood. Y esto es el blues del disparo, Shotgun Blues. I go to sleep, the blues fall down like rain. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Cheap whiskey, just to try to ease the pain. Well, it's hard to gamble when you lose every bet. Hard to save money when you're 20 years dead. The blues is falling, falling down on me like rain. I'm gonna take a shotgun now, people, and disconnect my brain. Yeah. Guitar Murphy, sí señor, Shotgun Blues. Los Blues Brothers, una pareja que se creó en Saturday Night Live, realmente una pareja de cómicos que bueno, casi trascendieron más allá en lo musical. Menuda banda, está bien que llevaban los Blues Brothers, casi nada. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, porque ya va siendo tiempo de volver al nido. Y nos vamos con la última pareja del día, Vainica Doble. ¿Os acordáis de la... Uy, no me salen los nombres. Gloria Van Aersen, y ella era la que salía en el programa de cocina. Ah, no me sale. Bueno, y la otra. Esta es la canción aquella con la que casi todo el mundo las conoció en un programa de televisión. Se llama Refranes. Así que con esto nos despedimos. Hasta el martes que viene. Sed buenos o no, ya sabéis, como queráis. Oíd mucha, mucha música. Eso es lo mejor. Y tener mucho cuidado, no se atropellen las procesiones, que van como locos. Hasta el martes que viene. Adiosito. Donde hay patrón, no manda marinero, quien tiene boca se equivoca.